Bien, ya estamos en el bloque de Sanadores del Alma. Estoy charlando, la verdad que cada cosa que se acerca. No, perdón, no es que les dije cosas. Dije cada tema, quise decir. Pero es que digo, me apasiona todo porque lleva a entendernos más, ¿sí? Lleva a que veamos. Y en este momento, primero voy a ir por parte. Agradezco al doctor Mazzucco que se ha venido por aquí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Silvia? Muchas gracias. Pero bueno, hoy día no voy a hablar. Viene a saludarnos. Viene a saludarlos y a traer a Elizabeth y a Martita. Bueno, Martita viene sola, ya es grande. Elizabeth también, pero era hacerle. Es chiquita, no es chiquita, pero es nueva, digamos. Es nueva. Pero es una muy buena adquisición de Sanadores del Alma. La verdad que sí, una nueva posibilidad de mirarnos, decía. Y qué bueno es mirar cómo escribimos, las formas de nuestros números, y todo esto tiene que ver con la presencia de Elizabeth Martínez. Y vamos a presentar, primero la voy a saludar. ¿Cómo te va, Elizabeth? Muchas gracias, un gusto, Silvia, de estar acá, muy amable. Gracias a Enrique, que es quien me ha invitado también, así que muy contenta de estar acá. Ahí están sacando fotos, todos los matutinos de la provincia. Nah, ese para la foto es más importante, para nuestro Face todavía, ¿sí? Así es que ahí la van a conocer a Elizabeth. Y viene a presentar una charla que vas a brindar el próximo sábado. Sí, el próximo sábado a las 10 horas en Sanadores. Es una charla introductoria de lo que es la grafología o el grafoanálisis. Contame un poco, si ya me lo dice a mí el nombre, pero para quien quizás tiene dudas y está en casa, con la grafología podemos saber muchas cosas de la persona. Bien, lo que vamos a analizar es la personalidad, ¿sí? Es el análisis de la personalidad a través de la escritura. ¿Sí? Se pueden ver muchos rasgos en función de hacia dónde esté dirigido el curso. Este curso que se va a presentar, que tiene una duración de 3 meses, ¿sí? Va a estar dirigido a los primeros 8 aspectos de la escritura, que lo que nos va a brindar es el nivel de organización mental, el grado de introversión o extroversión, el estado de ánimo, y en función de ese estado de ánimo, la fuerza que tiene esta persona para afrontar los embates de la vida, la forma de ser. Sí, si es una persona suave, sumisa, flexible, o al contrario, si es rígida, ¿sí? Nivel de autoestima y nivel de expansión. Me acuerdo cuando iba a la secundaria, una profesora que decía, yo escribía todo así para la derecha. Y habían compañeras que daban vuelta las zurdas y escribían no sé qué manera. Entonces, observando, dice... no sé qué de la mamá, no sé qué del papá, tiene que ver, depende la inclinación de cómo escribís, hasta como si escribís derecho. Exactamente, ese es el aspecto, el segundo, que se llama inclinación. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver con eso es si es una persona que es extrovertida, si escribe hacia la derecha, y a su vez vamos a medir la angulatura. Es decir, hacia cuántos grados se vuelca, hacia el margen derecho o hacia el margen izquierdo, que eso tiene que ver con un nivel de introversión. Y todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo representa la figura materna, y todo lo que es con lo que tiene que ver con el margen derecho es figura paterna. Siempre hablamos de figura porque nosotros desde la grafología lo que analizamos es un escrito. Por lo tanto, trabajamos con algo que se llama realidad psíquica. Yo no puedo saber cómo era la mamá de esta persona, lo que puedo saber es cómo esta persona vivenció a su mamá. Por eso hablamos de figura materna. Bien. Que incluso cuando comparamos el escrito de dos hermanos que comparten una mamá, vemos distintas figuras maternas. Claro. Por eso hablamos de realidad psíquica y no de la realidad objetiva. Ajá. Si yo quiero saber cómo es esta mamá, tengo que analizar la escritura de la mamá. Claro. ¿Se entiende? Son siempre las vivencias en todos los sentidos. Qué bueno, qué interesante y apasionante. Así es que todo esto es lo que se va a ver en principio en los 3 primeros meses de este curso. Exactamente. Ese es uno de los 8 aspectos que vamos a ver en el curso. Wow. Esto sería a partir, o sea, la charla va a ser introductoria, una charla gratuita el próximo sábado. Exactamente. En Sanadores, donde vamos a pasar distintos power, donde vamos a ver ejemplos de escritura. Porque yo considero que no tiene mucho sentido que les cuente en el aire qué podemos ver, sino que quiero que la misma gente que vaya y participe pueda observar por qué digo que esta persona es sociable. Bueno, porque su escritura se inclina hacia la derecha, porque el renglón está en determinada angulatura. ¿Sí? Para eso vamos a ir viendo casos prácticos. Eso es lo que nos va a dar la charla gratuita. Perfecto. Y de ahí en más, bueno, preparamos terreno para en mayo empezar con este curso. Vamos a empezar el 17 de abril. Ah, wow. Perdón. Ahora nomás, buenísimo. Ahora. Sí, sí, el próximo lunes después de la charla, sí, que es 17 de abril, de 17 a 19 comenzamos con el curso en Sanadores. Por lo tanto, las inscripciones ya están abiertas para quienes estén interesados. Perfecto. Se comunican directamente al teléfono de Sanadores o si quieres vos también puedes dar tu celular. Bien, sí, lo vamos a ir publicando. Está el de Sanadores, que ya está publicado. Sí, sí. Y el mío es 156-72-14-77. Sí, decilo de nuevo. 156-72-14-77. Perfecto. Porque seguramente alguien va a preguntar, te va a hacer alguna consulta, si es que no te sorprenda. Lo vamos a seguir diciendo. Desde ya, Elizabeth, te agradezco muchísimo y queda pendiente para en alguna otra oportunidad que te acerques por aquí y charlemos, porque ahora dijimos, bueno, vamos a invitarla ya que la charla es el sábado. Pero bueno, está en espera ahí con quien vamos a hablar. Hace varios tiempo que la estábamos esperando, es a Martita Basualdo. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes por darnos siempre la prioridad para poder difundir lo que hacemos y bueno, y que lo que hacemos realmente está destinado a mucha gente que escucha la radio y que bueno, y que gracias a que escucha la radio nos conoce. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ahora la voy a saludar a Martita, porque esto no termina acá. Hemos terminado con la primera parte, pero en realidad quiero darle la bienvenida a Seres de Luz. Marta Basualdo, ustedes la conocen, vino en muchas oportunidades. Es la psicóloga numeróloga de Sanadores del Alma, que tuvo unos días de descanso, ¿verdad? Vamos a ver, unos meses fueron. Sí, de descanso relativos, diremos, ¿no? De mirar hacia adentro, podemos decir. Sí, tal vez, de mirar hacia adentro. Que todos necesitamos. Justamente hablábamos con Marcela hace ratito, esto de respetar nuestros tiempos y decir, bueno, quiero esto, quiero aquello, y que no nos ponga mal, no nos agobie si elegimos hacer un paréntesis en algo. Que fue un poco lo que hizo Marta Basualdo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un poco me retiré a trabajar desde otros lugares también. Sí, sí. Pero continué mi actividad. Está bien. Así que bueno, he retornado ahora a Sanadores, que fue bueno, el lugar de mis orígenes, digamos, y bueno, es bueno volver ahí. Seguro que sí. Y estamos trabajando desde hace un tiempito ya con Marta, digo, estamos, porque me hago la que estoy al lado de ella, pero en Sanadores ella está. Recuerden que ella trabaja como psicóloga, pero apuntando... Y tenían el recurso. Eso, ese recurso de la fecha de nacimiento, ¿qué más? Y cuando hablabas recién, Elizabeth relacionaba con esto de que ella decía de la escritura de dos hermanos, ¿no es cierto? Con una misma madre, y como cada uno va a tener una visión distinta de esta madre, ¿no es cierto? Sí, y sí. También tiene que ver cuando yo miro en las fechas de nacimiento, como cada uno. Son 3-4 hijos, ¿no es cierto? Sí, cada sí. uno tiene una visión distinta de esta madre. Ajá, es porque cierto. Tiene que ver también con un proceso donde esta pareja, ¿no es cierto?, cuando tiene sus hijos. Sí. Cuando viene el primero, está en una situación, ¿no es cierto? Tal vez cuando viene el segundo, está en otra. Entonces, por eso la vivencia de cada uno de nosotros, de cómo percibimos a nuestra madre, a nuestro padre y a nuestra familia. Y cómo todo tiene que ver con todo, porque con Marcela hablábamos esto, de que si la mirada es amorosa, vamos a sanar. Por supuesto. Ahora, no todos los hijos tienen esa mirada amorosa hacia los padres, a la figura materna, a la figura paterna. Entonces, ¿y cómo está conectado de que se va a reflejar en la escritura? Y además... En la fecha de nacimiento también, claro, porque esta pareja, ¿no es cierto?, tiene sus hijos. El primero, cuando viene el primero, tal vez es una pareja que está en la búsqueda de este hijo, con todas las expectativas por este primer hijo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tal vez viene el segundo, están en crisis. Claro. Entonces, ese ser va percibiendo toda esta crisis. Y a veces en el segundo, en el tercero, depende del orden. Depende del orden. A veces, en alguno de los dos casos, o a veces en los dos, que no lo buscaron. El primero generalmente se busca. sí. En una pareja estable. Sí, sí. Viene el entusiasmo. Todo. O está el que les toma de imprevisto, quién sabe. Tal vez también. Pero también. Pero el primero es como el que carga todas las expectativas. Sí, sí. Siempre me recuerdo una paciente que la consideré y se lo dije que era una maestra. Ajá. Porque ella me dijo una frase muy importante que me permitió comprender un montón de cosas. Ella me dijo, con el primer hijo se estrenan emociones. Y fue, ajá, pero que claro. Claro, sí, realmente, sí, sí, sí. Porque ya cuando viene el segundo, ya no estrenás emociones, ya pasaste por esa vivencia. Entonces, por eso el primer hijo es como este resumen que ella me hizo. Con el primer hijo se estrenan emociones. Y la verdad que me quedó la frase grabada. Qué ahí. Interesante, claro. Sí, es verdad, tienes, sí, razón, sí, sí. Es como todo lo que uno experimenta por primera vez, ¿no? ¿Cierto? Está todo a flor de piel. Todo a flor de piel, como todo. Entonces, bueno, hasta una nueva relación, ¿no? También. Una nueva relación que implica como estrenar este nuevo sentir con esta persona. Sí, esta, sí, persona distinta, diferente. Venía hablando y voy a seguir el hilo porque dijimos todo tiene que ver con todo. Hay temas que no pasan de moda, Marta, y no sé si te siguen consultando a vos. El tema, la gente que está sola y que no puede rehacer su vida por una u otra cosa. Hoy descubre que puede constelar y sanar, pero está el que no quiere constelar y de repente, porque no lo siente y es respetado, obvio. Por supuesto. Tranquilamente puede ir a una consulta tuya y empezar a desatar ese ovillo y encontrar respuestas, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Cuando estaba, en cierto modo, viendo de qué podíamos tratar de hablar, de enfocar para aprender. Sí. Y sobre todo en relación a este 2016, sí, sí, que es un año 9, y es un año para soltar. Para el amor, para, ajá, la comprensión, ajá, para la calma. Ajá. Es un año para aplicar todo lo aprendido a través del haber pasado por los distintos números, desde el 1 al 9. Y el 9 tiene un detonante especial, además. Sí, además es un año para soltar, ajá, todo aquello. Por eso es como ir a un placar y fijarme en qué ropa ya no voy a utilizar. Bien. Entonces, la regalo, la dono, lo que quiero hacer, para que pueda entrar aquello nuevo. Uh-huh. Es un año para un cierre de ciclos, uh-huh, de un ciclo de 9 años, por eso del 1 al 9. Bien. Y cerrar ciclos para dar comienzos también. Uh-huh. En la numerología, si bien uno es importante, ¿no es cierto?, conocer cómo soy, sí, qué vine a aprender, qué imagen doy a los demás, no solo es importante el conocimiento, y sobre todo por eso relaciono con este 2016, porque es como que nos pide poner en práctica todo lo aprendido. Bien, me encantó. Dejémonos de teorizar. Claro. ¿No es cierto? Si hablamos de la intolerancia, practiquemos a ver cómo es ser tolerante. Ser tolerante. Y que no seamos una enciclopedia. No. O sea, medio como que este año nos está pidiendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque una cosa es, para poder discernir, una cosa es tener conocimiento de algo. Sí. Yo puedo tener conocimiento, inclusive, sobre los números. Y sobre ciertos aspectos míos, inclusive. Pero lo importante es que yo lleve a la práctica este conocimiento que tengo. Claro, de repente que diga Martita, es un año para soltar. Para soltar. Y sigo, me está costando soltar, eso quiere decir. Eso. Entonces voy aprendiendo, ¿no es cierto? Voy llevando esta teoría, uh-huh, que he aprendido, sí, a la práctica. Y voy soltando. Pero es una autoobservación permanente de uno. ¿Eso nos está pidiendo este año 9? Sí. O sea, el 2016. Sí, sí. Salir de la teoría y llevar a la práctica. ¡Qué bueno! Como se suele el viejo dicho de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. No, ahora es... Es verdad, hacer, es verdad. Hacer. Generalmente sí, se dice así. Sí, porque si no quedamos... Y también surgió a partir de personas que tuve esta semana en mi consulta. en el consultorio, donde me decían, leo muchos libros, tengo libros de esto, de aquello, de lo otro, pero siento que no aplico nada de lo que leo. Uh-huh. Entonces no hay experiencia. Claro. Hay conocimiento solamente. Y uno, escuché hablar también a esta persona antes. Ah, Marcela. De la respiración. Ah, a Ana Subir. Como ella hablaba de lo experiencial y de lo vivido. Sí, sí, porque sí. Porque es desde ahí de donde nosotros aprendemos. Yo puedo hablar del perdón, pero si yo no lo practico, uh-huh. ¿dónde queda? Claro. Le puedo decir al otro, ¿no es cierto? Más desde el lugar donde uno ocupa, como psicólogo, donde... la persona a veces mira como diciendo, y sí, vos me decís que haga tal cosa, pero para vos es fácil decirlo. Bueno, pero también tiene que ver con lo vivido. En la mayoría de las cosas que a veces, inclusive cuando en las consultas privadas uh-huh. O particulares, les digo, esto que te sugiero, no te lo sugiero simplemente desde lo que conozco. Si voy a hablar, por ejemplo, escuché hablar del ataque de pánico, sí. Yo he sufrido ataques de pánico. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, conozco recursos, claro. ¿No es cierto?, para salir del ataque de pánico. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, estoy hablando no solo desde el conocimiento que yo tengo... Sino de haberlo transitado. Sino de haberlo transitado, de haberlo vivido. Claro. Y de poder decir, hoy por hoy, por ejemplo, en su momento no, ¿no es cierto?, sentía algo bastante perturbador tener el ataque de pánico, hasta que bueno, fui haciendo el proceso, fui como acompañando claro. mi ataque de pánico. Y hoy puedo decir que gracias, y cualquiera que escuche va a decir, el que tiene ataque de pánico va a decir gracias, ataque de pánico, sí. Sí. Gracias a mis ataques de pánico yo pude lograr una gran transformación en mí, ser una persona distinta. Bendito porque, sea, como sí, cuando sí. todas las crisis nos hacen tocar fondo, una enfermedad o una crisis así también. Sí, realmente. Y eso a mí me da, en cierto modo, me da como más autoridad también para hablar, uh-huh. Porque lo he vivido, lo he experimentado. Y puede acompañar, Marta, a alguien que esté transitando. Yo le decía sí. a Marcela hace rato, es impresionante la cantidad de gente, y cada vez más, es como... que está de moda el ataque de pánico. Es como que está de moda. Me llama la atención poderosamente. ¿Por qué será? Porque sé que hay muchas cosas detrás, pero digo, como muy actual, porque la situación económica se aturde con cosas, entra el sistema de la propia persona, es como que se mezcla todo y ¡pum! El ataque. Se mezcla todo, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y hay, obviamente, toda esta presión, ¿no es cierto? Todo por ahí diría este exitismo sí, sí. al cual se lleva al tener, no al ser. Uh-huh. ¿Mm? No, no se nos dice. Yo creo que es bueno que esté todo esto de lo que es la terapia alternativa, como suelen decir, como aprender a respirar, uh-huh. hacer una constelación, porque eso nos permite cultivar nuestro ser uh-huh. y dejar de ir detrás de esta carrera del tener. Exacto. Porque es como una carrera donde no hay un tope, no hay un límite. No. Porque si hablamos, ¿no es cierto? Me compro un celular. Sí. Y dentro de unos meses ya está surge otro en el mercado que este que tengo ya está desactualizado. Entonces sigo en esta carrera y quiero ese otro. ¿Eh? O por ahí pasa, por ejemplo, ¿qué tema el del celular? Porque mientras más grande es como más majestuoso y qué sé yo, de repente te compras uno tranqui. ¿Sí? Y en un lugar donde estamos en armonía, todo bien, pero cuando te das cuenta por la mirada como... Y eso te compraste. Sí. Te causa gracia porque decís, yo no entro en esa carrera. No, no. Bueno, pero ahí está elegir. ¿No? Sí, sí, yo me sonrío ante eso. Y ¿sabes qué, Martita? Vino el año pasado el creador de la página La Bioguía. Uh-huh. Y charlando al aire, muy exquisita la nota, porque un ser muy especial, conectado con la naturaleza y muy auténtico en lo que transmite en la página. Bien. Todo el mundo le pedía el teléfono porque decía, quiero que no uso teléfono. Ah, ¿qué tal? Entonces dice... Practicando con el ejemplo. Sí, tal uh-huh. cual, por eso dije auténtico. Entonces en un momento dice, miren, yo no tengo WhatsApp, no tengo nada de eso, no me interesa. Lo que tengo por una emergencia es esto. Sacó un Nokia chiquito así, que del, pero no sé si fue el primero que solamente llama, no sé si siquiera usaba el mensaje de texto. Ajá. Por una emergencia, si es que, y a veces lo llevo y a veces no. Bien. Como él venía de Buenos Aires, obviamente lo tenía con él, pero bien. Esto es lo que me acompaña en algunas ocasiones. Y dije, qué bueno es eso. Claro. No entrar, claro. Lo que vos decías, no entrar en carreras y escucharse uno. Y escucharse uno. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me hace bien a mí? De ahí también un poco, creo que este año, en este balance, digamos, como ir al autoconocimiento, pero es ir dentro de uno, de ver qué es lo que yo quiero para mí. Uh-huh. ¿Hasta dónde en este 2016 voy a ser tan tan amoroso? Como el número 9 tiene que ver con el amor y la comprensión. Uh-huh. Pero ¿hasta dónde yo voy a ser tan amoroso conmigo mismo? Claro. Porque a veces entramos también en esa carrera contra nosotros mismos. Y eso, y a veces ponemos, somos más duros con nosotros mismos. Somos más duros. Por ahí cuando uno dice, cuando miro en numerología y digo, sos una persona crítica, muy criticona. Pero primero le digo, fíjate hasta dónde la crítica primero en vos. Claro. Porque a veces tenemos la tendencia a mirar hacia afuera. Uh-huh. Pero también hay personas que dicen, no hago las cosas bien. Entonces sí. Ya entramos en una creencia también. Claro. Y eso va condicionando y limitando nuestro potencial. Uh-huh. Todos tenemos recursos y potencialidades. Uh-huh. Pero si nosotros no las conocemos, no las transitamos, porque las podemos conocer. Yo a partir de una numerología le puedo decir, bueno, vos sos una persona que tenés capacidad para tener firmeza, de ser una persona determinada, decidida. Pero si vos no utilizás ese recurso, te quedás nada más en el concepto de que tenés estas características o este aspecto. Claro. ¿Mm? Uh-huh. Pero lo importante es transitarlo. Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, cuando se me viene uno de los números, que es el 1, sí, que lo caracteriza la confianza. Uh-huh. Y el 1 cuando tiene confianza y la sabe utilizar, la puede desarrollar. Va a ir adelante en la vida, va a ser decidido, no va a dudar. Uh-huh. ¿Mm? Pero cuando no, se va a quedar atrás. Claro. Y va a querer ir detrás de otro. Uh-huh. Y tengamos en cuenta que tiene toda la capacidad para ir adelante. Claro. No en un sentido egoísta, sino en el sentido de, hasta de su propia vida, cuando uno tiene que tomar decisiones. Uh-huh. ¿Mm? Y no toma decisiones porque esto, porque aquello. Supongamos una persona que quiere elegir una carrera. ¿Mm? Claro. Y a lo mejor quiere satisfacer el deseo de sus padres. Uh-huh. Y no su propio deseo. Ahí está. Entonces ahí también decidir. Pero lo importante por eso es no solo conocer, no solo la teoría, sino llevar a la práctica esto que me está pasando. Ahora entiendo por qué quieres complementar, además de la numerología, que es ya un aporte en sí maravilloso en tu trabajo como psicóloga, sí, sino también la constelación. Estás abriendo más el abanico para poder ayudar a sanar. Por supuesto, porque qué si no, no hay forma. Vuelvo a decir, lo vivencial, lo que yo experimente, eso es lo que yo sé. Uh-huh. Pero de lo que tengo de teoría o de conocimiento, es lo que le puedo decir al otro, le puedo comunicar. Pero si no lo tengo vivido, uh-huh, que cómo lo vivo, y lo vivo en la experiencia desde la respiración simplemente. Claro. Desde darme cuenta que cuando respiro y me tranquilizo, puedo ver de otra manera, uh-huh, puedo reaccionar de otra manera. Exacto. Las cosas pasan, siguen pasando, pero mi reacción es distinta. Cuando estoy enojado, inclusive, ¿cuál es mi respuesta? ¿Mm? Y, sí. ¿Y ahí? Y después hasta te olvidas de la respuesta, porque el nivel, cuando llega a un grado de enojo, ¿cómo me voy a permitir? Cuando lo sacó al tema de la respiración, Ana Subire, contándonos acerca de este taller, no la quise interrumpir, pero vamos a entender lo que me provocó ayer ver. Nunca en mi vida había visto la película Relato Salvaje. Bien. No sé si la has visto. He visto alguna parte, nada más. Que hiciste, yo no tenía feeling. Y me sí. mantuve en expectante, porque me dice, Ale, jamás vemos una cosa así, pero nos dio por ahí, se veamos, a ver qué onda, si ha sido ganadora de Oscar, a ver, ¿sí?, de qué se trata. ¿Sí? Qué impactante me dejó, pero toda tensionada, toda así como... ¿Y a dónde va? Mostrando diferentes, para la quien no lo ha visto, diferentes sucesos, lo que provoca en una persona con el enojo, la venganza, y empieza con una respiración alterada y termina en cualquier cosa. Por supuesto. Terminó en algunos matándose entre ellos, o sea, qué loco. Claro, porque además, si uno mira, ¿no es cierto?, la violencia o el enojo es como una escalera... en su vida, que no sabes dónde. Sí, por favor. Entonces, va en subida el nivel de ira, pero en vibración va para abajo. Sí, sí, sí, sí. Y cuando te encontrás con alguien del mismo te nivel. Puedes encontrar del mismo nivel o alguien que, supongamos, cuando uno quiere discutir. Sí. Y uno entonces empieza a provocar como que uno está un poco irracional y quiere tener la razón, está en el ego. Sí, sí, sí. Entonces uno empieza a ver si tengo la razón. Y te encuentras con alguien que te empieza como a poner un tope y no te responde. No, no, es verdad. Entonces vos empezás a bajar. Claro. Empezás a dejar de hacer esa descarga, porque tal vez a veces nosotros simplemente necesitamos descargarnos. Claro. Me pasa en la consulta, ¿no es cierto? A veces la persona lo único que necesita es que yo la escuche. No que le dé sugerencias, ni que le diga, porque aunque yo le diga, podrías hacer esto, podrías hacer aquello, y no lo pueden hacer, no lo pueden accionar. Claro. Por eso volvemos otra vez esta teoría a la práctica. Y no lo puede accionar porque no puede... porque hay algo que se lo impide, hay algún bloqueo que no, y tal vez también alguna creencia. Esto también de lo que decías de la película, si vos no la ves a la película de Relatos Salvajes porque vos decís, supongamos, no, me han dicho que es agresivo, no lo voy a ver. Sí. Por creencia no la veo. No la veo. Pero sin embargo, decidiste verla como para ver de qué se trata, para vos tener la vivencia, sí, y la experiencia, sí, de saber y poder opinar y decir después a partir de lo que vos vivenciaste. De lo que vivencié. Porque salió en una charla, en una conversación, y de verdad eso fue lo que sentí. Más allá de lo que comentaron, ver. Pero de verdad que me mantuve tensionada todo el tiempo, me paré 10 veces y decía, siempre fue la espera, bueno, acá viene algo bueno. Y nunca, bien, o sea, pasó y nada bueno. Bien. Y la pongo como ejemplo porque a veces se nos va la vida y no nos damos cuenta que vivimos enganchándonos, así como mostró la película esa, diferentes situaciones, sí, todas con agresiones y allá arriba de alto, y destaco, y en vibración baja. ¿Cuántas veces nos pasa que nos estamos enganchando con alguien que se enojó, con alguien que está mal, con alguien... No nos enganchamos con nosotros mismos. No. Huimos. Y quedamos pegados con el otro. Estamos, ¿cierto?, en el afuera más que en el adentro. Sí, sí, sí. Por ahí, en mi experiencia me ha pasado con personas, no sé, viene alguien enojado y a veces quedarme con eso del enojo del otro. Y por ahí en un momento me vino esto y dije yo, bueno, esta persona tiene todo su derecho a estar enojado, como yo también tengo mi derecho a no estarlo. Claro. Pero quedarme yo en mi estado, claro, y no enganchado en el estado del otro. Yo elijo. Pero respetando, ¿no es cierto?, que el otro tal vez le está pasando algo, está en lo suyo. Sí. Y esto que te digo, no, como no responder a este enojo, del otro, porque sí, si no, sí, cada vez que entramos en una discusión, y bueno, la discusión aumenta, digamos, su valor, porque uno contesta, el otro responde y cada uno quiere tener su razón. Exacto. Esa guerra de egos que termina mal siempre. Claro, claro. Que hoy por hoy, si te pones a mirar, si es política, siempre se dijo lo que es política y religión, si somos de ideologías contrarias, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces yo por ahí digo, bueno, respetemos, vos pensás así, tenés tu derecho a pensar así, y yo también tengo mi derecho a pensar así. Y yo tengo derecho a enviar luz y que no se rían. Claro. Y si quiero poner luz a mi país, a mi provincia, sin bandera política, ponerle luz a quien sea, a quien salió, a quien está todo bien. Está todo el bien. Respeto. El respeto. el respeto. Qué bueno. Llegamos, o sobre todo también en este año está aspectado, por decirlo, ¿no es cierto?, en no emitir juicios. Uh-huh. Porque si yo estoy en la comprensión, sí, en esta mirada de amor hacia el otro, ¿no es cierto?, pero primero yo tengo que mirarme amorosamente a mí. Exacto. Porque si no, yo no puedo dar lo que no. Si yo no paso por mis propios procesos de comprensión de mí mismo, uh-huh, no puedo mirar ni con comprensión ni con amor al otro. A nadie. No entrar en juicio de los demás. Cada eso nos uno, pide este año. Eso nos pide este año. Qué bonito. No juicios hacia los demás. Cada uno está haciendo su evolución como puede. Y qué difícil, Marta, para si nos salimos de la parte espiritual, en la parte argentina, con el cambio que se está viviendo, que si se prende la televisión y se pone un noticiero, todo el tiempo es juicio. Todo el tiempo es lo juicio. Lo que es la parte espectáculo, todo el tiempo es juicio. Todo el tiempo es juicio. Quien está en un medio hoy está como muy expuesto. Muy expuesto, muy expuesto. Y creo que el que se expone debe saberlo también. Después sí. No. Creo que también se viven dos realidades. Yo si me siento a mirar la televisión y miro, por ejemplo, la realidad de Buenos Aires, ellos viven otro ritmo. Sí, sí. Es como que disfrutan de la exposición, además. Claro. Donde creo que en el interior, por lo menos, a mí particularmente, hablo por mí sobre todo, sí, ¿no? Sí. Busco, bueno, me gusta, por ejemplo, lo que es actividades en la montaña, uh-huh, lugares donde no haya tanta gente. Ay, sí. Me encanta. Porque todo eso, siento que no me permite salir un poco de lo que cotidianamente vivimos, lo que es el tráfico, lo que es el tránsito. Y yo elegir, voy a insistir en esto, Marta, yo digo en nombre de la audiencia, sí, vos sí, que estás ahí, elegir, decir, a ver, si quiero estar, hemos hablado en el programa de la paz, quiero estar en paz, tranquila, serena, sereno, yo elijo que si un noticiero no me va a quitar la calma y pongo música, pongo mantras, pongo la radio, pongo algo que me haga pensar en otra cosa y no lo que me quite la calma. No. Elegir. De eso se trata, que yo vaya siendo auténtica con lo que leí, con lo que me formé, a lo que tengo que ser hoy, lo que me pide este año. Sí, realmente. Cada uno de nosotros, y cuando hablamos de autoconocimiento, ¿no es cierto?, nos referimos también a ser responsables, uh-huh, de nuestra vida, no culpables. No culpables. Hay mucha tendencia, lo escucho, esto de sentirse culpable por las propias acciones, en lugar de sentirnos responsables. Uh-huh. En nuestra vida nosotros hemos permitido, hemos aceptado y hemos elegido nuestro modo de vivir. Entonces sentirnos responsables de esto. Uh-huh. No culparnos porque si esto o si aquello. En el momento, si se nos hubiese ocurrido hacer otra cosa, seguramente habríamos hecho otra cosa. Entonces, dejarnos de sentir culpables. Por eso también esto de esta mirada amorosa para nosotros. Y hasta dónde vamos a estar en la práctica nuestra también de ser amorosos con nosotros mismos y dejar de estar castigándonos. Mimarnos. A veces en esta tendencia siempre tratamos de buscar, y sobre todo siempre en numerología lo destaco. Las personas que buscan reconocimiento, aprobación, afecto, ¿pero de dónde lo buscan? Yo se lo reclamo al otro. Uh-huh. Se lo reclamo a mi pareja, se lo reclamo a los hijos. El otro no me quiere, vos no me querés, vos no me aceptás, vos no me aprobás, vos no me reconocés. Entonces, digo, de todas, te dije cuatro palabras. Yo me quiero, yo me reconozco, yo me acepto, yo me protejo. Porque hay uno de los números que habla de la falta de protección emocional. ¿Qué número es ese? El 8. Ajá. Cuando yo no me doy protección emocional a mí misma, uh-huh, y me expongo, ¿no es cierto?, inclusive en elecciones de pareja donde me estoy desprotegiendo, me estoy exponiendo. Claro. Elecciones de pareja o vínculos con amigos, uh-huh, o con quien sea, ¿no es cierto?, y no me estoy protegiendo emocionalmente. Uh-huh. Estoy eligiendo vínculos donde en cierto modo estoy siendo hasta como castigado. Claro. Entonces, ¿hasta dónde yo soy responsable de esto, uh-huh, que hago? Yo soy responsable de mi vida. Pero puedo entender más que, mira qué bueno, vos querés tener una, decís, estoy necesitando un psicólogo que me ayude a entenderme. Y te puedes entender si la visitas a Marta, porque la sesión tuya arranca con la mirada a la fecha de nacimiento. ¿O no necesariamente? ¿Tu no nombre? Necesariamente, no necesariamente, porque yo a través del número también conozco a la persona que, digamos, puede no aceptar también el recurso de la numerología. Ah, entonces quizás... entonces ahí yo soy respetuosa de lo que el otro quiere también. Perfecto. ¿No es cierto? Porque yo puedo contar con recursos, ¿no es cierto? Pero que no son aplicables a todas las personas. Hay personas que, por creencia, volvemos otra vez, sí, como sí. La creencia nos limita, ¿no es cierto? Sí. Y son como el primer obstáculo para que nosotros nos sintamos más plenos, para que estemos felices. Sí, sí. Pero como existe la creencia, entonces la creencia es la que a mí me va a provocar la limitación para vivir determinada cosa, tal cual. Para vivir determinada situación. Tal vez me haría feliz vivir alejada de esa creencia, ¿no es cierto? Y conociendo de qué se trata esto otro que me proponen nuevo. Claro. Supongamos que a mí me dijesen, bueno, te toca ir a hablar a la radio. No, a mí me da miedo, me da vergüenza, no sé qué, no sé cuánto, ¿no es cierto? Entonces son limitaciones. Limitaciones, mías. Sí. Pero si yo no voy y traspaso, digamos, el umbral, no lo experimento, me quedo ahí. Con ese temor, con que ese es lo temor, primero que viene que a la mente. Que es lo que yo tengo como creencia, o tal vez es mi es esa cosa que tal vez... Fantasma mental. Exactamente. O una conducta que yo que tengo como patrón ahí, de que el que va a hablar en radio se va a poner nervioso, va a pasar esto, va a pasar el otro, entonces yo no me permito tener esa experiencia. Sí, sí. Sí. Me pasó cuando me invitan a ir, por ejemplo, a hacer caminatas en la montaña. Yo ya había pasado por los ataques de pánico, y bueno, y cuando me daban los ataques de pánico, obviamente, se me subía la presión, me ponía nerviosa y todo lo demás. Entonces pensé, ¿y si me sube la presión? Ajá. Entonces, bueno. Juegos mentales. Fue como un desafío. Claro. Yo ya había transcurrido los ataques de pánico, pero evidentemente la creencia todavía seguía en mí funcionando. Entonces dije, me lo voy a permitir, pero ¿por qué me lo voy a permitir? Porque también yo voy a flexibilizarme en cuanto a que si yo siento algo que no me es cómodo, yo voy a parar y voy a decir, no me siento bien, no estoy cómoda, o hasta acá llego, las espero acá, yo no sigo. Y hoy por hoy te puedo decir, me hablas que vamos a ir a caminar a la montaña y estoy anotada ahí. La primera. Buenísimo. Nunca hubo un regreso de ese ataque de pánico. No. Qué no, maravilla. No, al contrario. Además, pude sacar, digamos, o pude experimentar, y hoy por hoy puedo decir, para mí ir a caminar a la montaña es una descarga, es una conexión. Vengo como con mi mente limpia. Qué lindo. Entonces, es un estado que particularmente lo sugiero, aunque sea, no es que yo haya ido a hacer ascensos a montañas altísimas, así, ¿no? Sé yo cómo hacer. No, con caminatas moderadas y tranquilas, porque no se trataba de competir ni de evaluarse con nadie. Qué bueno. Simplemente hacer esta actividad en conjunto. Y es muy provechosa realmente. Y bueno, pero si no la experimentaba, me quedaba con que podía pasar esto o aquello. Es así. Y ahí nada de eso pasaba. Al contrario, ¿qué pasaba? Y se descarga la energía. Claro. Descarga uno todos esos pensamientos, esas creencias, todas esas cosas que habitualmente uno va uno va manejando, ¿no es cierto? Sí. Y uno va tranquilo y va con cierto estado, pero el mismo tráfico, el que va y viene un auto por un lado por otro, entonces también te va provocando estar más alerta. Tal cual. Entonces, bueno, en la montaña fue mi lugar y es mi lugar. Sigue de siendo. Descarga realmente. Qué lindo. Sí. Encontrar ese. Aunque sea ir a sentarme un fin de semana, la última vez hemos ido con unos amigos y nos hemos sentado en un lugar a tomar mate, a estar ahí. Naturaleza. Qué lindo. Pura naturaleza, nada más. Entonces, si yo me quedaba en esa creencia, y digo de lo vivido, porque creo que sirve lo vivido y lo experimentado, es como lo auténtico en uno. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Lo demás puede llegar a ser teoría. Tal cual. ¿Mm? Que puedo comentar o puedo hablar. Inclusive uh-huh. cuando viene alguien con ataque de pánico, le digo, bueno, te voy a hablar no solamente de lo que sería la teoría, ajá, sino te voy a dar recursos para que vos, porque vos necesitas recursos cuando viene el ataque de pánico. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, es distinto. Y cada uno lo va a aplicar en la medida que sí. se lo sienta, por sí, supuesto. Sí, es todo una práctica. Yo creo que en esto, como en todo, uno tiene un entrenamiento, ¿no es cierto? Uno va entrenándose lo que es aprender a respirar, sí. aprender a tomar esos recursos en momentos claves de respirar, de estar atento, de estar atento a la señal que el cuerpo me envía, de todo esto que bueno, que lo conecta a uno con uno mismo. ¿Mm? La verdad es que, Marta, hemos sido tan amplios y tan concretos al mismo tiempo. Y hoy pensaba primero, le diré a Marta, sacamos a alguien al aire, ¿no? Y no fluyó así porque fluyó por otro lado, porque en realidad quizás quien estaba del otro lado necesitaba esto. Bien. Y que quede para una próxima. Para una próxima. Sí. Sí, hoy, cómo no. Hoy no te comprometemos de ninguna manera más que de esta y agradeciéndote inmensamente todo. Porque ha sido además muy conectado hasta, verás vos, con el primer tema del sí. programa. Todo sí, estaba sí, muy sí. conectado. Así sí, que con todo lo que se estuvo... Estuve escuchando desde la apertura para más o menos poder tener ideas. Ir sí. teniendo idea de todo lo que se va hablando y poder digamos también aportar en cierto modo desde lo mío. ¿Mm? Es así. Que cuando fluye se va dando solo. Sí, sí, sí. Uno no programa nada. Exacto. ¿Mm? Y así surgió, así es sí, que así surgió. Gracias, Marta. Inmensamente bueno, gracias. Muy bien, te agradezco a vos también por la posibilidad. Por favor, y ya saben, si ustedes están escuchando y sintieron esto, a mí me habían preguntado, ya tengo amigas que me decían, quiero más que una psicóloga, me dicen, ¿qué es para vos más que una psicóloga? Alguien que sea holística, listo, bien. Pasaba el número de Martita, y he respetado los tiempos, porque vos me las he vuelto a encontrar y me dice, ¿sabes que todavía no le llamo? Y hay algunas que sí, que inclusive se han encontrado en un taller, que han estado juntas vivenciando. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, una de las chicas, me acuerdo. Y bueno, y así, porque la verdad es que estamos en la búsqueda de algo más, entonces hay que escucharse, y si hoy te escuchaste de repente, te identificaste con lo que dijo Marta, ni lo dudes. Vamos a decir tu teléfono, ¿te parece? Directo, bueno. Además de que pueden, ustedes saben, ahora suena el fijo de Sanadores, pero ustedes pueden consultar al número de Marta Basualdo. 154 sí. 39 42 31. Yo de memoria no me sé ninguno, así no, que... está bien. 154-39-42-31. Bueno, ahí tenés, ahí doy una prueba. A mí las matemáticas siempre me costaron. A mí también. Bueno, durante la escuela secundaria me costaron. Y sin embargo, cuando vino esto de los números, evidentemente fue... Si me hubiese quedado en la creencia de que la matemática me costó, ajá, no hubiera transitado la numerología. Wow, la claro. verdad, toda una sorpresa. Toda una sorpresa para mí, realmente. Bienvenido sea. Y ahora a nuevos caminos también, por lo que escuché, ¿eh? Sí, por supuesto. A sumar más herramientas. Hay también. Una frase, por último, que me costó un poco entenderla en aquel momento, que uno encuentra su destino en el camino que evita para transitar. ¿Mm? Ajá. ¿Mm? Si los números eran mi obstáculo. Sí, sí, sí. Y sin embargo, después son una herramienta más. Fueron mi herramienta. Sí. La verdad que sí, que sí. marca un sello, sí, esa herramienta, marca un ¿no? Sello. Sí, sí, sí, realmente. Bueno, así es que ya sabes, 154-39-42-31, la tendremos nuevamente por aquí en otro momento, y quizás ya respondiendo alguna consulta de quien está ahí, y respetamos ese proceso tuyo. Pero si vos tenés todas las ganas de hacer la consulta, deja fluir, vamos a decir. Gracias, Marta. Muchas gracias a vos también. Gracias, Sanadores del Alma. Sentir,